Y cuando tú me miras, de la Yeezy, tu mirada me eleva. Vuelta a olvidar el verde tan inerte, caótico, impaciente. Y cuando tú me miras, me inspiras fatal. Tu mirada me eleva, me lleva a volar. El verde tan inerte y fuerte fue, caótico, impaciente, entre mente y ser. Y cuando tú me miras, me inspiras fatal. Tu mirada me eleva, me lleva a volar. El verte tan inerte y fuerte fue, caótico, impaciente, entre mente y ser. Y cuando tú me miras, me llevas a volar sin prefacio, despacio hasta el espacio. Tú mi Dafne, yo tu Apolo, con un corazón roto. Mi musa reposaba en la cumbre de tus ojos, dibujé tu rostro para no volverme loco. Poco a poco tú sabes que me descontrolas, una mirada en mi sistema ya no razona. Guardas la primavera en el pecho, una aurora boreal de prisionera. Te regalé un corazón maltrecho, no conocía la vida eterna. Y cuando me miras, me inspiras fatal. Tu mirada me eleva, me lleva a volar. El verte tan inerte y fuerte fue, caótico, impaciente, entre mente y ser. Y tú me dejas esperar, ya no puedo más. Una respuesta dame ya. Es solo una quimera. Despertar a tu lado suena linda. Puedes ser mi princesa y yo tu sapo verdecita. Pero esta historia no termina con un beso, sino cuando el cuchillo toca el hueso. Para donde voy yo siempre te encuentro. No sé si es masoquismo, me gusta que me quites el aliento. Soy de los que ama hasta que duele en un costado. En mis ojos invierno, pero en el alma verano. No le temo morir sino a ser olvidado. Espero no me olvides porque yo ni lo he pensado. Y cuando me miras, me inspiras fatal. Tu mirada me eleva, me lleva a volar. El verte tan inerte y fuerte fue, caótico, impaciente, entre mente y ser. What do you feel about me, girl? Just tell me, 'cause you got me crazy. I'm crazy about you, crazy about the way you look.